Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Clandestinos, así se llaman esos pozos cuando no tienen seguro. Que no, y, o sea, no los dan el seguro, no los dan. Ahí como te puedes accidentar, vas a perder. Si te quebras un brazo, una pierna, así vas a quedar. Si quedas malo, así vas a quedar, porque no tenemos seguro, no tenemos nada. Y los patrones, pues les dices y. No, te tiran a. Te hacen un lado. Pero cuando está bueno el carbonero, que para jalar, para trabajar, sí, hay que te quieren tener. Pero ya estando así, ya malo, ya, no, consiguen otro y a uno lo hacen un lado. Ese testimonio que acabamos de escuchar es un minero que extrae carbón mineral en San Juan de Sabinas, en el corazón de la región carbonífera en el estado de Coahuila. Y con ello queremos introducir a esta nueva emisión de Polen al Aire, donde hablaremos sobre los impactos sociales de la minería en el norte de nuestro país. Soy Arturo Espinosa, y como siempre, es un honor para mí compartir estos micrófonos con mi compañera Alejandra Carrillo. ¿Qué tal, Janis? Gracias, Arturo. También es un gusto estar de nuevo contigo compartiendo este espacio de Polen al Aire. Y bueno, sin duda, este programa está cargado de mucho aprendizaje. Como bien lo mencionas, tuvimos la oportunidad de conversar con Cristina Auerbach, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos en Coahuila, para conocer cómo se da la construcción social alrededor de las minas de carbón. Pues muchas de nosotras y nosotros desconocemos estas realidades. Así es, los que hemos vivido en el norte conocemos un poco más del tema, pero siempre hay realidades nuevas que valen la pena dar a conocer. Y para complementar nuestro programa, como cada semana, contaremos con las breves informativas y las voces de los corresponsales en red, que nos hablan desde los territorios de Puebla y Chiapas. En la música, nuevamente tenemos una selección latinoamericana de temas en contra de la minería. Lo que estamos escuchando es la pieza Basta Ya, de esta campaña de la organización no gubernamental Conciencia Solidaria, que desde Argentina se pronuncia en defensa de la vida y del agua pura. La vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. La tragedia de la explosión de la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila en febrero de 2006 fue el inicio de una lucha de familiares de los mineros para exigir justicia frente a este hecho. Pues si bien se quiso manejar como accidente, a través de los años se ha demostrado que fue a causa de la falta de condiciones de seguridad para quienes ahí han trabajado. La extracción de carbón, si bien va en disminución, ha dejado cientos de muertes en casi 100 años de la presencia de las mineras en esa región. En este programa, queremos centrar la atención en cómo se ha construido la sociedad alrededor de las carboníferas. Agradecemos a Cristina Auerbach, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, quien nos cuenta cómo se conforman las comunidades, la sociedad en sí, alrededor de una mina de este tipo en el norte del país. Coahuila está dividida en varias regiones y cada una tiene su nombre. A nosotros nos pusieron el nombre de región carbonífera precisamente porque es una región donde hay 11 municipios donde hay carbón. No en todos se extrae, pero en todos hay carbón. y todos estos pueblos tienen como característica que fueron fundados en torno a la minería del carbón. Es decir, a diferencia del centro-sur del país, aquí lo que sucedió es que primero llegaba la mina y luego llegaban las personas. Y entonces todavía tú distingues por la forma en que están urbanizados los pueblos qué tipo de mina o qué empresa llegó. Es bien curioso, la ciudad de Nueva Rosita, donde llegó Grupo México, están todos apretados uno tras otro, porque fue la ciudad que construyó Grupo México en torno a la mina 6. Y ahora dicen que es la cabecera municipal. No es la cabecera municipal, pero todo se puso en torno a la mina. Luego están los pueblos como este en el que yo vivo, en el que se llama Barroterán. Es un pueblo que se le conoce porque en el 1969 hubieron dos explosiones en una mina, en la mina de Guadalupe, y murieron 157 mineros. Este pueblo, cuando se fundó, se llamaba el pueblo de los solos, porque se abrió la mina y llegaron los hombres solos. Y luego cuando ya los contrataron y vieron que sí se iban a quedar aquí, se vinieron las familias y entonces le cambiaron el nombre, pero era el pueblo de los solos. Palau, otro pueblo minero, se fundó en torno a la planta lavadora, que originalmente era la planta eléctrica que abastecía de energía a esa zona. Estamos hablando de una zona que no fueron comunidades invadidas por una mina como sucede en el sur. Aquí no hay ese sentido de comunidad, sino de enclave minero, ¿no? Entonces, las empresas mineras eran las autoridades, eran la cárcel, eran la tiendita, eran todo. Y hasta la fecha, uno ve que los empresarios del carbón de la región, aunque Andrés Manuel dijo que se iba a distribuir la riqueza, etcétera, no se distribuyó. Las gasolineras son de ellos, las panaderías son de ellos, las tiendas son de ellos, todo es de ellos, ¿no? Entonces sigue funcionando a un modo de enclave. Eso sería. Como mencionamos anteriormente, la situación de Pasta de Conchos ha sido un parteaguas para visibilizar las condiciones de riesgo en las que trabajan los mineros. Cristina, ¿nos puedes contar un poco más sobre el trabajo que han hecho desde Familia Pasta de Conchos para denunciar esta realidad? Cuando sucedió Pasta de Conchos, bueno, tú sí, pero la gente joven no recuerda ni sabe qué es Pasta de Conchos. Fue una mina que explotó hace 20 años, de Grupo México, precisamente, en la que se hablaba de un accidente. Y siempre se habló de las muertes de los mineros como si fueran accidentes. Después de Pasta de Conchos, seguían muriendo, o sea, no 65, pero 3, 2, 4, 5, 15, etcétera. Y nosotros hicimos un gran cambio en la narrativa. Es decir, no se le puede llamar accidente a un centro de trabajo que no cumple con las condiciones de seguridad e higiene. Es decir, es un accidente, tienes todas las condiciones para trabajar y sucede un evento fortuito. Pero no puedes llamar accidente a una mina donde no hay extinguidores, no hay equipo de seguridad personal, no está bien estructurada, etcétera, no se mide el gas, etcétera. Y a eso lo comenzamos a llamar siniestro. Y entonces nos dimos a la tarea de documentar cada uno de los eventos mortales después de Pasta de Conchos. Y después de Pasta de Conchos han muerto otros 125 personas, mineros, ¿no? Este cambio fue muy importante porque había también como por los historiadores locales pagados por las empresas que habían establecido una narrativa muy romántica de la minería del carbón, ¿no? Entonces, la minería del carbón es donde las madres entregan a sus hijos. Y yo decía, va a ver, momentito, ninguna madre entregó a su hijo. Su hijo fue a trabajar y como no tenía las condiciones, murió. Pero ella no lo entregó. La minería del carbón es para hombres, muy machos, que aguantan las inclemencias del tiempo y la carga, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú haces creer en una cultura machista como es la del norte, porque el norte es muy, muy machista, ellos no se pueden quejar de las condiciones o de la falta de condiciones de trabajar porque entonces son maricones. Y como aquí todos los hombres son bien machos, nadie puede ser maricón. Entonces, bueno, toda esta narrativa la fuimos desconstruyendo conforme fuimos entrando a otras minas a ver en qué condiciones trabajaban. Y Esto nos llevó también a la defensa del territorio, porque en 2015, en el pueblo de Cluete del que les hablaba, se metieron las empresas mineras al pueblo a sacar carbón. Entonces tú imagínate que abrías la puerta de tu casa y había un pozo donde estaban sacando carbón, o amenazaban que si no les vendías tu casa en 3 pesos, te la iban a tirar. Recordemos que en el mes de marzo de este 2025 se lograron recuperar 13 cuerpos de los mineros que quedaron atrapados por la explosión que Cristina nos comenta. Esto gracias a la insistencia y el trabajo constante de casi 20 años de las familias que han presionado a las autoridades para realizar el rescate de cuerpos. Esta lucha no ha sido solo frente a las empresas mineras, sino es un ir contracorriente constante frente a la propia sociedad de la región. Cristina, ¿cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado desde su trabajo de Defensoría de Derechos en la región directamente? Yo creo que el más difícil es el que no es sentido comunitario. Es decir, el trabajo en las minas es, como te digo, muy machista, pero además muy jerárquico. Entonces, ganan más los que están en el frente de la mina, luego los que acarrean el carbón, luego los que están haciendo trabajos adentro y luego los que están en los patios. Los que están al frente suelen ser muy poquitos y todos quieren esos trabajos, obviamente, ¿no? Y si no hay un sentido ni comunitario ni de pertenencia a la tierra, obviamente la competencia se vuelve feroz entre ellos mismos. Y eso mismo se ve afuera. Se ve afuera en los programas sociales, se ve afuera en las elecciones, se ve afuera entre las mismas víctimas, en que pareciera que el ejercicio de los derechos humanos tiene que pasar por el poder, y si no pasa por el poder se descalifica, ¿no? Entonces, lo veíamos en el caso de Pasta de Conchos, en el de Cluete, etcétera, que en la región trataban muy mal a las víctimas, pero de una forma despiadada incluso por la misma población. Y eso es reflejo de ser un enclave donde no hay un sustrato comunitario, ¿no? Creo que ese ha sido el gran éxito de ellos y la gran tragedia de todos, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Canción del minero. En esta interesante charla, también se habló de la iniciativa que se tiene desde Familia Pasta de Conchos y la iniciativa Climática México, quienes están promoviendo la siembra de huertos escolares para generar otra forma de relacionarse con el territorio. En otro programa, profundizaremos más sobre la experiencia del trabajo de huertos, pues es de sorprenderse que en una zona donde se ha saqueado tanto el agua por las mineras, se estén dando estas alternativas que están involucrando a la juventud. Y para cerrar la participación de Cristina, a quien agradecemos su palabra para Polen al Aire, le preguntamos, ¿cómo la juventud de la región se mira en este contexto donde el carbón se está acabando? El tema de la minería es un tema también cultural, no es solo el empleo, es una cultura. Somos la región carbonífera y orgullosamente así nos autodefinimos también, ¿no? Entonces, pues muchachos que están en preparatoria ahora, sus abuelos fueron a las minas de carbón, sus papás fueron a las minas de carbón, sus hermanos fueron a las minas de carbón, y ellos deciden no ir a las minas de carbón. Incluso con muchos familiares porque prefieren ser maestros, por ejemplo. Entonces quieren ir a la normal para ser maestros, o se están yendo a las universidades a estudiar. Esto plantea un gran desafío porque se está acabando el carbón y no hay suficientes expectativas de empleo en la región porque todo era carbón. Entonces, bueno, son muchachos que van a tener que emigrar, van a haber generaciones que van a tener que irse después de terminados sus estudios. Aunque bueno, sí serán muchos, pero también hay un sector importante que se va a la normal de estudiantes o se va a enfermería o a medicina y se queda en las clínicas locales, ¿no? Los que no se quieren ir se van a esas carreras y ya se quedan aquí, se acomodan acá, ¿no? Y es algo lindo ver ahora jóvenes que vieron a su abuelo morir, porque eran como 60 estudiantes, y yo les pregunté, les pedí que levantara la mano todo aquel que tuviera un familiar o un amigo que hubiera muerto en una mina de carbón, y todos levantaron la mano. O sea, te imagínate el drama de este lugar, ¿no? Donde todos tienen, incluso hay gente que tiene en dos generaciones familiares muertos, ¿no? Murió el papá y luego muere el esposo, o muere el esposo y luego muere el hijo. Bueno, esa era la realidad. Entonces, que ahora los jóvenes digan, yo no voy a dejar mi vida en las minas de carbón, yo me voy a dedicar a cualquier otra cosa, muestra que está cambiando la región, están cambiando los jóvenes, y que estos huertos lo que hacen es alimentar esos nuevos sueños, ¿no? Agradecemos a Cristina Auerbach, integrante de Familia Pasta de Conchos, quien desde Coahuila nos ha compartido cómo es la sociedad y cómo es esa vida alrededor de una mina de carbón. Pasando a la información de corte nacional, escucharemos a nuestro compañero Tomás Zapf, quien nos habla sobre la denuncia que las abejas de Acteal hacen desde Chiapas frente a nuevas agresiones armadas. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Las abejas de Acteal denuncian agresiones armadas en Sajalchen. La sociedad civil de las abejas de Acteal denunció en un comunicado que el día 8 de junio por la tarde hubo disparos hacia el domo de la cancha de básquetbol y la iglesia católica de la comunidad de Sajalchen, en donde se encontraban reunidos integrantes de la Organización de las Abejas. Señalaron que el 9 de junio, personal de la Fiscalía Indígena de los Altos de Chiapas y de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pacal se llevaron presos a dos personas de la comunidad y los acusaron de secuestro, aunque después fueron liberados. Las abejas de Acteal exigieron a los gobiernos estatal y federal y a sus fuerzas públicas, como los pacales, que se desistan de intimidar y criminalizar a las y los habitantes de la comunidad de Tzajalchen y que se desmantele a los grupos armados que operan en la zona. Consulta el comunicado completo en acteal.blogspot.com. Logra comunidad afromichoacana de El Ticuiz reconocimiento de sus derechos colectivos. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán celebró la victoria histórica de la comunidad afromexicana de El Ticuiz, cuyos derechos a la libre determinación, autoadscripción, autonomía, desarrollo e identidad cultural fueron reconocidos por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el pasado 5 de junio. Con el juicio, se determinó que el gobierno de Michoacán y el Congreso del Estado discriminaron a toda la comunidad afromexicana en la entidad al no incluirlos en la reforma constitucional en materia indígena que se aprobó en diciembre de 2024. La sentencia para la comunidad de El Ticuiz implica la posibilidad de decidir su forma interna de gobierno y organización comunitaria, conforme a sus usos y costumbres, y en su caso, el derecho a la consulta para el ejercicio del presupuesto directo. Encuentra esta y más información en desinformémonos.org. Encuentro de comunidades costeras de Oaxaca en defensa de la playa. A principios de junio se realizó el primer foro por la defensa del territorio y los derechos agrarios de comunidades y campesinos de la costa oaxaqueña en Playa Salchi, en el municipio de San Pedro Pochutla, que contó con la participación de 14 organizaciones sociales y colectivos solidarios. Desde las comunidades de la región Costa Istmo, alzamos la voz para denunciar públicamente el avance agresivo de proyectos de privatización de playas, desarrollo inmobiliario y el actuar impune del llamado Cartel del Despojo, una red de intereses empresariales, políticos y criminales que opera con total complicidad de autoridades agrarias, municipales, estatales y federales, señalaron en un pronunciamiento conjunto. Las y los participantes destacaron que este primer foro es el inicio de un proceso de organización regional con el que buscan fortalecer sus resistencias desde los territorios. Para más información, consulta educaoaxaca.org. Y desde los territorios de Puebla y Chiapas, Iván Fernández, integrante también de Boca de Polen, nos comparte las voces de las y los comunicadores comunitarios. Escuchemos a los corresponsales en red. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Corresponsales en Red hablaremos de las protestas de los migrantes en Estados Unidos. Se manifiestan en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. Platicamos con Radio Jornalera, que nos habla de las próximas acciones que emprenderán los migrantes. También hablaremos de lo que sucede en Chiapas. La organización Modevite resiste y se opone a la autopista Palenque-Ocosingo. Y desde Radio Sinaca nos comparten cómo era el pasado de la vida en las comunidades. Soy Iván Fernández, agradezco su escucha. Esto es Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Y para comenzar este recorrido, nos vamos a los Estados Unidos con la palabra de Radio Jornalera, entrevistada por Radio Guayacocotla, respecto a las recientes manifestaciones. El fin de semana se llevaron a cabo protestas en los Estados Unidos. Los migrantes se manifestaron ante las políticas migratorias de las últimas semanas bajo la consigna «No tenemos reyes». Los manifestantes se unieron contra los abusos y corrupción de poder, las políticas antimigrantes y los ataques a los programas de salud y educación de Trump. Sobre ello platicamos con Manuel Vicente, de Radio Jornalera. Que bajo el lema No Kings se organizaron protestas masivas en más de 2.000 ciudades en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Los Ángeles se estima que más de 500.000 de personas salieron a marchar en la ciudad, y esto se replicó en Chicago, Nueva York, San Francisco, Seattle, Tucson, Dallas, San Diego, en más de 2.000 ciudades. Pues bueno, estas protestas se están realizando para, obviamente, en contra de las redadas, en contra de las persecuciones, porque siguen las persecuciones, siguen las redadas, están realizando un ataque sistemático. Comenzaron ahora, pues el blanco de estas redadas son los almacenes, restaurantes, los car washes, donde la gente está yendo a trabajar. La comunidad va a seguir saliendo a las calles, va a seguir manifestándose. Nosotros como organización estamos planeando una serie de conciertos en contra de la migra, que se van a llamar esta serie de conciertos ICE Out of LA, que es pues prácticamente la migra fuera de Los Ángeles. Esperamos que también sea un ejemplo de cómo manifestarse pacíficamente. Reportó Angélica Tolentino, de Radio Guaya. Y ahora nos vamos a Chiapas, en donde les informamos sobre la resistencia de las comunidades que se oponen a la autopista Palenque-Ocosingo. En Chiapas, integrantes de pueblos originarios se oponen a la autopista Palenque-Ocosingo, cuya construcción inició el 8 de junio, porque consideran que el trazo invade lugares sagrados como manantiales y cerros. Compartimos parte del comunicado de la organización Modevite. Desde el corazón de los pueblos teltales, choles, totiles y mestizos, quienes habitamos los territorios ancestrales de Chiapas, como movimiento de defensa de la vida y el territorio Modevite, alzamos la voz para denunciar la imposición del proyecto carretero denominado Ruta de las Culturas Mayas, Palenque-Ocosingo. Rechazamos categóricamente el discurso engañoso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en el evento del banderazo del 8 de junio en el municipio de Palenque. Es una vil mentira, ya que afirma que ha dialogado directamente con los dueños de los predios o parcelas que atraviesan la línea. Esta autopista, el gobierno pretende legitimar un proyecto de muerte utilizando nuestras ceremonias ancestrales y bendiciendo las máquinas que vendrán a destruir nuestro medio ambiente y la vida de la comunidad. Afirma que es un beneficio para el pueblo, pero no especifica de forma clara y precisa los daños de esta mega obra conlleva. Una de ellas, el despojo indiscriminado de los recursos materiales que en ella tiene. Para Polen al Aire, Octavio Zamora. Y para finalizar, les compartimos de Radio Sinaca esta colaboración en lengua náhuatl que nos habla de cómo era el pasado en la vida de las comunidades. Neni monotza Maribel Tiburcio Pérez, Ashkan, Namecha Shitililtia, Zetanos Notzalis, Teshtayokolia Sesiwat, Chanchiwa, Nin, Huitzilan de Cerdán, Yehakel Nami, Kinachto, Kenin, Gatkaninilis, Kenin, Gatkanchiwalisme, para Toweitatuan. Antechton de Coasque. Yo, que cuanam te mique, de ellas que hay ticuano, no viste, viste tago ni alguien de inglico, cuando ande cuaque, que te muses en guía, ande que me ves ni da con los chilenos, vaya, ande que te cuite ya, guan, chichi no vaya, guan de cuasia, di mayanga, mi te llama, que inglico, no chiste que te queden, en da yo, willis, o alguien se llama que neto cajo, pues cada vez de andes que tangas que dice, me amo que piaque, tú nunca me tapagues, me tapagues ya. Canum papá ya su, capi chapalo ya ni dima para maquisa, gram quisa, iscacuna ti lewe, guanicomba no pe hueso, tu te escaquita de endotar, quisa las seis, cuando un don guitani, da cual monda o cual maca postico, gram quisui. Camanamejan de chualcacto que ningel namikina mohuaitatuan, innemilis, que nimbanoque, namechondas palo a camiac paquilis. Nehni tanohnoske technin te posejeka tanohno tzaloni tzinaka. Hasta aquí la información, corresponsales en red. Soy Iván Fernández. Hasta la siguiente semana. Y es así como llegamos al final de este programa de Polen al Aire. No olviden que pueden volver a escucharnos en nuestro portal web medios.bocadepolen.org/polenalaire y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.